Ana Serena Taliche. Control Central, José Manuel Veiga. Edición periodística, Marisa Santillán, Pablo Favieri. Producción, María José López, Estanislao Echazú. Coordinación, Romina Barca. Redacción, Karina Pérez Pintos, Fernando Clavero. Presentación de noticias, Darío Burstin y Karina Pérez Pintos. Argentina está informada por la radio pública. Nacional, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. El diario del lunes. El lunes cuesta un toquecito, un cachito, nada. Un poquito. Esto del diario del lunes se usa, es una expresión que se ha inventado, que no es mala, que es aquella de decir que uno con el diario del lunes conoce los resultados de los partidos del domingo y entonces puede explicar muchas cosas. O sea, que es difícil hablar antes, las predicciones quedan de lado, y que entonces el lunes se comprende todo porque las cosas ya pasaron. Aún en el aspecto futbolístico, uno podría decir que con el diario del lunes uno no sabe nada de lo que va a pasar. O sea, sabe obviamente lo que ya ocurrió, conoce la parte de la historia que es inexorable, lo ocurrido existió, pero no sabe lo que va a pasar. Y la lección me gusta, está buena. ¿Vos sabés quién va a ganar el campeonato, AFA? No. Vos sabés que, por ejemplo, el Boys no lo va a ganar. Buenísimo. Es decir, has despejado alguna incógnita. No la más importante. Vos sabés que Boca está complicado. ¿Lo perdió Boca? No es cierto. Vos sabés que River e Instituto están, en este momento, dependiendo de sí mismos. El otro día escuchaba la frase y decía, yo no quiero depender de mí mismo. O sea, qué bueno, porque todos dicen, por suerte dependo de mí mismo. No. Hay que depender de otra, digo, hay que tener algo, digo, así que uno depende, dependés de tu esfuerzo, dependés que vos hacer bien las cosas, sonaste. Es decir, vas al caldazo, como decía Minguito, vas al caldazo. No, claro, y uno depende de sí, bueno, anda a terapia, más allá de lo que te dicen, si depende de vos mismo. No, no, es pésimo depender de vos mismo. Las elecciones en Europa, uno dice, y vamos a hablar después un poquito más en detalle, con esto restivo, pero uno dice, bien, por un lado, en Grecia ganaron los malos, pero los buenos, o sea, esa izquierda novedosa, pujante, no anti-europea, pero sí renovadora, salió segunda, que le va a valer de poco en el corto plazo, digamos, por lo que entiendo, pero los malos, o sea, los que mintieron, los que llevaron a Grecia a la ruina, esos van a formar gobierno. Mirá vos. Y a la vez uno dice que si hoy en Francia ganó François Hollande, o sea, consiguió la cantidad de diputados necesarios para tener mayoría propia y algunos diputados de izquierda como para tener un colchoncito y está muy bien. Son particulares la elección de Francia. Después hablaré un cachito de eso porque es divertido y bueno, es un poco lateral pero tiene encanto. Y uno dice, bueno, pero Hollande ganó, la verdad, ganó Hollande porque es oposición, vamos a ser francos. ¿Qué interpreta uno? Ganó Hollande porque Sarkozy está al mando, si hubiera estado al mando Hollande, que hubieran ganado. Uno tiene la impresión, en cualquier caso, la victoria de Hollande, que tiene un planteo sensato y sistémico para Europa, le garantiza que va a poder concretarlo. Es lunes, tenemos el diario, sabemos el resultado, ¿no? Tiene la mayoría, sí tiene la mayoría. Está bien, como quien está. queda feo decirlo, como Rajoy. Está como Rajoy, tiene mayoría propia, puede hacer lo que quiere. Bueno, puede decir, bueno, a Rajoy le encanta hacer el ajuste. ¿Sabes qué te digo yo? Yo sé que esto está contramoda de lo que se usa en la Argentina y de un discurso dominante. A nadie le gusta hacer el ajuste. Es falso. A ningún gobierno le gusta hacer el ajuste. A ninguno le gusta hacer un ajuste contra la voluntad de su pueblo. A todos les preocupa esto. Algunos creen que les va a ir mejor que haciendo otras cosas, pero no les gusta. Pues todos saben que es riesgoso. O alguien cree que Mariano Rajoy no sabe que es riesgoso para sus chances electorales hacer lo que está haciendo. Por eso el tipo inclusive macanea tanto, dice tanta pavada, ¿no? Disfraza y qué sé yo. Uno, digo, la diferencia no está entre los que le gusta y los que no le gusta. La diferencia está en los que arriesgan para un lado o arriesgan para el otro, que no es lo mismo. Pues digas, en los resultados es lo mismo. Sí, puede ser. Pero en fin. Estuve mirando, ayer me divierten esas cosas, la transmisión de las elecciones en Francia por la televisión francesa, esas cosas que le gusta contar al Beto Quevedo. Hay veda en Francia, ¿no? Hay veda un rato después del escrutinio, del cierre de las elecciones, y entonces están en un estudio, ¿cómo son esos estudios? Un estudio como el mal dicho, como el de C5N o el de TN, ¿no? Es decir, muchas mesas, muy fastuoso, mucha luz, mucho ornato. Y en ese estudio hay varios sentados, hay figuras políticas relevantes de los distintos partidos y tienen un reloj con la cuenta regresiva, un reloj grande con los minutos regresivos y los tipos no dicen pío, ¿eh? Nadie dice pío, no dicen cómo sale, no dicen nada, muestran los cuarteles, ¿no? Lo que acá llaman búnker, ¿no? Con lo cual uno ve movimiento, pero como todos sonríen, todos se hacen los bobos, no se nota tanto. Y como las elecciones son circunscripción, hay candidatos socialistas que perdieron, hay candidatos así que ganaron, entonces se hace rara también la lectura. En cualquier caso, los tipos se cuidan. Unos minutos antes del cierre, en plena veda, Ségolène Royal pide micrófono en su lugar, en su distrito, en su circunscripción. Recuerden, Ségolène Royal competía y perdió contra un candidato de izquierda, ex socialista, pero que corre como independiente. Y fue muy sonado el hecho de que la actual pareja del presidente Hollande, que también fue pareja de Ségolène, dijo que iba a votar a ese candidato, y Ségolène perdió lejos. No perdió por eso. Todos dicen que no perdió por eso, perdió porque el otro candidato supo congregar más bien a la derecha. Ségolène se para frente al micrófono y dice: perdí antes del final de la veda, con todas las cámaras delante de ella. Dice: perdí, y perdí porque hubo una traición. Dice la mujer, una palabra peronista por antonomasia. Dice: hubo una traición. Un candidato que se dice de la izquierda ganó con los votos de la derecha. Dice, tienes el candidato que ha ganado con una amplia mayoría, dice Yolanda Laveda, la mujer, dice, tenía el 75% de voto de derecha, el 25% de voto de izquierda, en mi circunscripción ganó la derecha. Ha sido un triunfo la derecha, y esto es una traición. Y como dijo Víctor Hugo, y se refería al escritor francés, sino a Víctor Hugo Morales, aclaro, porque Víctor Hugo, por suerte, está en un momento de gracia, pero también el Víctor Hugo francés también existe. Como decía Víctor Hugo, la traición en el plazo largo, dice, o algo así, nunca paga. Y lo que la frase, que sí recuerdo bien, la escuché en ese momento, y la verdad que no la releí luego, la traición termina traicionando al traidor, dice. Y dice, aquellos que se beneficiaron con la traición terminan repudiando al traidor. Dice Ségolène, un poco ambigua, digamos, se lo planteó, pero drástica. Medio impresionante la escena. Al otro candidato lo buscan una vez terminada la veda, claro, porque hasta ahí. Entonces aparece un cronista muy serio, muy francesito, blanquito, viste, muy, muy empilchadito, más bien flacón, qué sé yo. Dice, nosotros no hicimos nada con la veda. Dice, esto es lo que dijo la candidata. Dice, hay interpretación, que el tipo como diciendo, ni siquiera vamos a decir que perdió. Real lo cual era una. Era una demasía. Después sí aparecen muy contentos los socialistas, con derrotas como las peleas son distritales, lugar por lugar. Pierden candidatos importantes. Perdió, por ejemplo, Marine Le Pen. O sea, perdió la jefa absoluta de la derecha, que de por sí venía mal para estas elecciones, porque como el sistema es un sistema muy binominal, el sistema de balotaje, digamos, que premia a los dos primeros partidos, el Frente Nacional, que salió tercero, casi no entró en balotaje. Algo parecido a lo que, con muchas variantes, porque tiene otra cosa, lo que le pasó a Marco Enríquez Ominami en Chile. O sea, son sistemas que favorecen muy, muy probipartidistas en tendencia, por lo menos en este sentido. Entonces el tipo no entró en balotaje. O sea, con todo lo que sacó, no entró en balotaje. Primaron los dos partidos y no entró. Entonces el Frente Nacional sacó entre 2 y 4 diputados sobre 600, o sea, nada. Y Marín perdió. Perdió en su distrito con un candidato socialista que le ganó por 14 votos. 14 votos, y la mujer dijo, no quiero recontar. Fue espectacular. Me dijo, no quiero, una furia, de una bronca. Uno la veía, ¿no? Uno, los franceses son franceses, digamos, la bronca de un francés no es, por ejemplo, la de Hugo Curto. Digo, ni la de Elisa Carrió, digamos, ¿no? Ni la de, no sé, qué sé yo, uno dice, algún radical chinchón, no sé, Gerardo Morales. ¿No? Son otras broncas. Una bronca más composé. Pero de cualquier modo, la mufa que tenía la mujer dijo, perdí por 14 votos y no voy a recontar nada. Dijo, estaba convencida que había perdido, pero dijo algo más. Igual nosotros ganamos. Y su hija sí ganó en otra circunscripción. Después hay que averiguar bien cómo son esas circunscripciones, pero son muy dibujaditas. Inclusive hay candidatos que se inventan una circunscripción porque vos para jugar en la escena democrática tenés que tener una diputación. O sea, si no, no podés ser ministro, por ejemplo. Entonces hay candidatos, por ejemplo, que yo, muy lógico sería en Argentina, no todos pueden ir por bueno capital. Por ejemplo, pues ahí tenés una serie de problemas. Por ejemplo, si vos querés ser, no sé, Claudio Lozano, digamos, en capital hay un límite para los candidatos, por ahí te complica. Entonces te abrís algún kiosquito en un pueblito de la provincia de Buenos Aires, o en uno de Entre Ríos, qué sé yo, eso le pasaba a tipos, no lo digo desdeñosamente por nada, eso lo hacía Mitterrand, lo hacía así, había tipos importantes, iban a algún pueblito, y ahí hacían su carrera. Después inclusive terminaban haciendo carrera ahí, qué sé yo. En cualquier caso, el resultado fue interesante. Perdieron Vacas Sagradas, perdió Marine Le Pen, perdió Ségolène Royal, perdió Bayrou, que había sido un árbitro importante de elecciones, y en conjunto ganó Hollande. Y ganó Hollande, ¿y qué va a tener? Vaya uno a saber. O sea, ¿podrá el hombre, supongamos que el hombre no deje sus convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno del Palacio del Eliseo? ¿Podrá, no podrá? No sé, tenemos el diario el lunes, tendríamos que saberlo. La verdad, no lo sabemos. Tampoco sabemos cómo va a salir el campeonato de fútbol. Y termino con una reflexión de algo que sí sabemos que me hizo el enorme Beto Quevedo ayer a la noche que lo vi. Dijo, en este fin de semana perdieron. Perdió Boca, perdió River, perdió, aunque empató, perdió, digamos, catastróficamente San Lorenzo, ¿no es cierto? Perdió Newell's, perdió Rosario Central, perdió Racing. Es el 95% de los argentinos están tristes. Pero también fue el Día del Padre y habrá habido motivos para festejar. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Con canciones con blanco o negro vamos a ir esta semana, blanco o negro en la música o en la letra o en el pentagrama. Gaby, buenas tardes, gracias por estar. Gracias, buen lunes para todos. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 4999-8700, 4999-8700. Ahí nos pueden dejar sus mensajes también a nuestra línea nacional y federal al costo de una llamada local desde cualquier lugar del país, 0810-222-0870. Por supuesto, estamos en Facebook, Gente de a Pie, y los invitamos a visitar nuestro blogspot www.gentedeapie-radionacional.blogspot.com. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a Pie. Entérate antes, anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. La disyuntiva en estos tiempos es, creo yo, grupos económicos versus democracia. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmuret. Han comprendido que este momento histórico de la Argentina necesita del diálogo. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20. Por Nacional, la radio pública argentina. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 12 del mediodía, 43 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Radio pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. La realidad en números. Gente de a pie con Mario Weinfeld. de momento se está reparando la parte técnica de los teléfonos que reciben llamadas. Por lo tanto, te pedimos que de momento no te comuniques, por favor, con nosotros por teléfono, si querés buscarnos por vía Facebook, hasta que te lo comuniquemos. Pensamos que esto va a estar reparado durante el programa y te lo vamos a avisar. Lo que ocurre es que los mensajes tal vez se guardan, pero si se agolpan mucho y no tenemos tiempo, vas a llamar y te vas a frustrar. Entonces lo que te pedimos, con las disculpas del caso y con el pedido y por favor desde ya, es que por ahora elijas comunicarte por Facebook y esperes hasta que te digamos lo contrario. Néstor Restivo, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, Mario, buenas tardes a todos. Bueno, sí, efectivamente, ayer fue un día de muchas elecciones, ¿no? Porque estuvo Grecia, estuvo Francia, pero también estuvo Egipto. Sí. De Egipto se van a saber el jueves los resultados, pero los hermanos musulmanes dicen que ganaron y sería toda una novedad. Es un partido fundamentalista que se ha tratado de modernizar en los últimos tiempos. Tiene una base social muy, muy amplia en Egipto. Y fue un partido muy reprimido desde Nasser hasta Anwar Sadat y luego Mubarak, que fue el dictador que cayó hace un tiempito, y es la primera vez que hay elecciones en Egipto después de la caída del régimen de Mubarak. Así que eso también va a haber que echar una mirada en algún momento. Y me parece que tienen un común denominador, lo de Grecia, lo de Francia, lo de Egipto, lo que pasa en América Latina este año en México y Venezuela, nada menos que dos economías muy grandes de la región donde también hay elecciones, porque en un ciclo, y bienvenido, democrático, la verdad que cuando hay alternativas de poder se juega mucho, se juega el rumbo de un país, no son elecciones más, ni que habiliten un comentario, como hay mucha gente que cree que no cambia nada, no, cambian las cosas. Sobre todo en un momento como este de gran incertidumbre internacional, donde en cada país hay muchos temores de la población y mucha demanda social de reclamo al poder político y al poder económico para que resuelvan cuestiones básicas de la gente. Y no es esto otra cosa que lo que ha pasado con la primavera árabe en esos países, donde también en Egipto hay demandas sociales muy, muy postergadas, ni que hablar en Grecia o en Francia. Me parece que es un momento bien interesante para ver este reclamo económico a los poderes políticos. Hablando de Grecia, uno se pregunta, bueno, ¿por qué gana? Nosotros habíamos dicho el viernes que la última encuesta le daba un poquito de margen de victoria posible a Syriza, la coalición de izquierda. Lamentablemente, para los que proponen un cambio en Grecia, eso no pasó. Ganó por poco margen, pero ganó la derecha. Y si uno suma los votos de Nueva Democracia, que es el partido de la derecha, con la socialdemocracia, es probable que puedan esta vez formar gobierno. Si este suerte de empate técnico que hubo se hubiese invertido, es decir, si la izquierda de Syriza, que igual sacó una buena elección, un 27%, tres puntitos abajo de la derecha quedó, hubiese ganado, ya le iba a costar más formar gobierno. Pero a la derecha y a la socialdemocracia, que fueron los dos partidos responsables del caos en el que está metido Grecia, es probable que sí tengan la posibilidad de formar gobierno ahora. Ahora, ¿por qué la gente los votó? Y yo me acordaba lo que pasó aquí en Argentina en el 2003. Si uno sumaba los votos de Menem y de López Murphy, sacaban más que la derecha griega ayer. Sacaban 44-45% sumados Menem y López Murphy. Es decir, las dos expresiones del menemismo, de la alianza, del neoliberalismo, que habían sido responsables de la crisis a la que llegó Argentina en el 2001. Y sin embargo, un 45% del electorado argentino quiso eso, otro 55% no, en ese 55% estaba incluido lo que luego se llamaría kirchnerismo, y bueno, y otro fue el rumbo de la Argentina, de haber ganado Menem o López Murphy, seguramente el derrotero que hubiera seguido argentino sería bien otro. Claro, ahí lo que vos planteas, no lo planteas en estos términos, pero ahí lo que ocurre es una diferencia, un caso típico que no demuestra nada fuera del ejemplo, digamos, entre los sistemas presidencialistas y parlamentarios. Uh-huh. Digo, porque acá, al haber un sistema presidencialista, digamos, es decir, el que, digamos, la pelea quedó entre dos, el segundo pudo ganar y se dio por una serie de bartolas de la historia lo que se dio, digamos, en un sistema parlamentarista. Es verosímil que habría que sacar las cuentas, porque por ahí hubiera podido ganar algún candidato entre Adolfo Kirchner y Carrió, había que ver cómo jugaba. Sí. Carrió también podía haber ganado, pero en cualquier caso, hay una diferencia, y en esa vez, aparte, hay una hay un dato en la Argentina, es digresivo, pero digo, estas cosas por ahí sirven. En ese caso, lo que definió la cuestión fue una picardía legal, que en realidad fue una transgresión para mí, fue un incumplimiento de la ley, que todos consentimos y que vino bien, y los argentinos somos así, que fue que Dualde cambió las reglas de la interna peronista por la ley de Neolema. Uh-huh. Porque si hubiera habido interna, como marcaban las cosas, Menem hubiera ganado la interna peronista, y entonces agarrate Catalina. Sí, hubiese sido un solo candidato. Claro. Igual a lo que me refería es porque uno se pregunta por qué un país, una sociedad que sufre un descalabro tan grande como el que había sufrido Argentina, uh-huh, o como el que sufre ahora Grecia, con tanto ajuste, desempleo, despido, uh-huh, masivos, recesión permanente, eliminación de programas de salud, de educación, saqueo directo al salario de los jubilados, de la administración pública, de los trabajadores privados, aún así un 30% que saca Nueva Democracia y un 12% del PSOC, la socialdemocracia, 42% de la gente avala esto. Bueno, El miedo, digamos, la campaña que hubo de los diarios europeos, griegos y europeos en general, por ejemplo Financial Times, que es una expresión del monetarismo, del neoliberalismo, fue muy muy fuerte. El propio Hollande de Francia no tuvo expresiones muy felices sobre Grecia, dijo que había que votar responsablemente, era claramente un mensaje a no votar a Syriza, es decir, que alguien que plantee un cambio en Francia respecto del ajuste de Sarkozy, tampoco apoyó ni mucho menos, y pese a que él se presenta como una carta de cambio respecto de lo que es Angela Merkel y Alemania, no, por lo menos no se abstuvo de opinar, llamó de alguna manera a seguir votando responsablemente, esta supuesta responsabilidad. El miedo operó sin duda en Grecia. De todas maneras, el 27% que sacó Syriza es siete veces lo que había sacado en el 2009 cuando debuta esta alianza. O sea, en 2 años multiplicaron por 7 su caudal electoral. Lo que cuenta la gente que ha estado allá es que primero una sensación de cierta tristeza, pero también de alivio. Es decir, ellos sabían que si ganaban iba a ser difícil la apuesta, y quedan sin duda ahora sí como la carta de recambio para una eventual profundización de la crisis, y en la próxima elección tendrán que trabajar para una alternativa de poder en serio para Grecia. Pero sí, fue el miedo, fue el susto y la mentira de decir que querían romper con el euro. En realidad Syriza quería mantenerse en el euro. Lo que sí no aceptaba es el plan de ajuste de la Troika, del FMI, la Unión Europea y el Banco Central Europeo, de un permanente ajuste a las cuentas públicas. Y daban un dato, uno de los voceros de Syriza, que era muy claro. Grecia debe, lo dijimos muchas veces, el 140% de su PBI. Es decir, de todo lo que produce, debe 1.4, o sea, debe más de lo que produce. Y si el ajuste sigue, como va a seguir sin duda con este gobierno, y el PBI se achica más, es obvio que esa deuda es impagable, y que de lo único que se trata es de esquilmarlos a más no poder para que los acreedores, el poder financiero, aquellos bancos y fondos que especularon permanentemente con Grecia, el crédito supuesto que le han dado, que está depositado en Bruselas y en Frankfurt, no en Grecia, sirva como una caja para seguir tomando ese dinero que nunca va a llegar realmente a que Grecia se pueda recuperar, por lo menos en este esquema. Lo cierto es que en estas condiciones Nueva Democracia tiene 166 bancas, es decir, tiene más de la mitad, sin duda va a poder lograr un gobierno, y esta especie de protectorado que tiene Grecia respecto de los poderes, sobre todo de Alemania y de Bruselas, va a tener que seguir esperando para ver si en algún momento recambia, ¿no? Es decir, fue una derrota de la izquierda, pero me parece que fue muy positiva el caudal de votos que tuvo respecto de los otros dos países, y es una carta de recambio para el futuro. En el caso de Francia, bueno, vos, Mario, hablaste bastante, pero hay otros dos datitos interesantes. Hubo una muy alta abstención, 44%, es decir, mucha gente que una vez elegido el presidente Hollande en esta elección parlamentaria, si bien son territoriales, son más del terruño de cada distrito, decidió no participar. Y es muy salto el caudal de votos de los ecologistas. Por primera vez van a tener un bloque propio en la Asamblea Francesa. Saltaron de 4 bancas a 20, lo que le permite ya no estar siempre siguiendo a lo que hace el Partido Socialista u otros grupos de centro izquierda, sino que va a tener su propia mirada, y puede ser un aire fresco también para una visión diferente de lo que es el modelo de desarrollo francés y europeo. ¿Cómo reaccionaron los mercados? De Market. Está muy, muy expectante. De Market, están nervios. Por supuesto, los bonos de Grecia subieron. Son nervios, son una cosa de un carácter. Tienen un carácter, se enojan. Sí, son como, como María Cala. María Cala hace un mal día. Acá hay divos. En España, sin embargo, siguió todo mal. O sea que esto no dio ninguna alegría a Rajoy, que ciertamente jugó a favor de la derecha en Grecia. Se puso muy contento, hizo alguna declaración a favor de la victoria de la derecha en Grecia, pero sigue muy mal. Bueno, hubo todo un episodio este fin de semana, si se llama rescate o no, lo que le van a hacer a España. España necesita también un socorro, y hoy la bolsa y los bonos españoles nuevamente se deterioraron. Es una crisis en toda Europa, donde son capítulos de un mismo problema. Lo que yo decía de Egipto, para vincularlo con esto, en la primavera árabe hubo básicamente un reclamo social, hubo mucha desigualdad social, mucho atraso con las monarquías y los gobiernos, los regímenes muy autoritarios de todo el Medio Oriente, que tienen mucho dinero, algunos de ellos, y no distribuyen nada. Y lo mismo pasa en Europa, y voy a cerrar esta columna después con unos datitos de la desigualdad social en esos países. Y todo esto, todo este tema de la incertidumbre, la transición que vive la economía mundial, el capitalismo mundial, se va a concentrar en estos dos días, hoy y mañana, en una reunión que va a haber en México, en el grupo de los 20, que son las 20 economías representantes de las zonas más desarrolladas del mundo, juntan entre los 20, 85, 90% del PBI mundial, es decir, prácticamente las potencias y los países emergentes más importantes ya están ahí. De hecho, está Argentina. En un ratito se están reuniendo Cristina Fernández de Kirchner con Dilma Rousseff de Brasil, pero va a tener otras bilaterales, también con Hollande de Francia. Y esos países del G20, en México, claramente están divididos en dos posturas. Una liderada hoy por Alemania, que es la que yo planteaba de Europa, del ajuste permanente, del susto, del miedo, de un discurso siempre permanente con el tema de la inflación. ¿Por qué la inflación? La inflación es mala, sí, la inflación es mala, la hiper es muchísimo peor, pero la inflación afecta sobre todo al poder financiero, los que tienen dinero, los que especulan con el dinero, no con la producción. Y por eso este permanente afán de asustar con el tema de la inflación. Y un poquito diciendo, Mario, con lo que vos decías, también con el tema del ajuste, les gusta hacer el ajuste, no es que no les guste. ¿Por qué les gusta? Porque recortar el gasto público en estos países es facilitar el menor pago de impuestos. Si hay más gasto público, hay que financiarlo con impuestos. Y estos tipos no quieren pagar nada. El grupo de poder que maneja Alemania, que maneja los países que impulsan estas políticas, en realidad no quieren pagar, lo vemos en la Argentina y lo vemos en otros lugares. Yo hablo de los políticos. Yo digo, cuando Rajoy hace esto, cuando baja los sueldos. Sí, no lo pueden decir. El matiz es que no lo pueden decir. No van a decir, voy a ajustar. Rajoy sabe que va a perder las elecciones. Esto es lo que yo digo. Digo, hay momentos de derecha, donde hay momentos de auge, donde vos podés bajar impuestos a los poderosos y crecer, o más o menos no matar. Entonces ahí, vos podés desarrollar. Digo, Rajoy sabe que va al matadero. Esto es lo que a mí me parece. No está bien, pero digo... ¿Sabes lo que digo? ¿Por qué? Digo, si a Rajoy le dice, soy el genio de la botella, estás en el año 2005. Dice, ¿querés estar en 2005 o en 2012? El tipo va a decir, quiero estar en 2005. 2005, claro. Lógico, quiero que haya guita, que haya crédito, que el almacenero de la vuelta saque una hipoteca. ¿Cómo no va a querer eso? Todos quieren eso, todos quieren ser populares y que los vote la gente. Digo, en eso yo, ante la disyuntiva los tipos eligen caminos, y esto es lo importante. Digo, la idea, y inclusive los tipos prefieren correr algunos riesgos y nosotros porque tienen, o no otros, porque tienen base social. Yo lo que no creo es que le divierta perjudicar a los sectores populares, que los políticos calculen eso, porque yo no creo que Rajoy sea menos inteligente que nosotros para ver cuál es su futuro electoral. ¿Se entiende lo que digo? No, está bien. O sea, si es menos inteligente que nosotros, va a haber alguien que le avise, va a haber un Durán Barba que le diga, mira Mariano, te vas al coño, que lejos. ¿Cómo es? Esto es lo que yo digo. Yo sé, esto va contra sentido común o contra cierta forma de pensar cosas, pero es lógico. Yo creo que en la medida... Es un toquecito a favor de la democracia lo que digo. Duda. O sea, es decir, por eso los sistemas democráticos son interesantes, porque compelen a hacer ciertas cosas. Rajoy hará lo que hará, los mercados le dirán que es varo y va a perder las elecciones. Y va a terminar, y seguramente va a terminar antes de su mandato, y lo sabe. Sí, igual, bueno, en un contexto donde me parece que el poder financiero es el que de última... condiciona tanto a los poderes políticos en la mayoría de los países, y siendo que los gastos presupuestarios sí o sí deben financiarse con impuestos, la otra es el endeudamiento permanente que lleva donde sabemos, y este sector nunca quiere pagar los impuestos como corresponde, pues el tema del ajuste es lo que más no quieren es decirlo y en eso sí coincido que electoralmente quizás no le conviene, pero no es tanto no estar convencidos de que es necesario hacerlo, ¿no? Ese debate va a estar, me parece, en el G20, va a haber todo un bloque de países liderados por Alemania con este tema. Estados Unidos está curiosamente cauto, es un año electoral también para ellos, no quieren jugarse mucho con las definiciones, y hay todo otro sector, el sector del BRIC, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, al que está adherido a Argentina, que va a plantear otras cosas, va a ser una fuerte crítica al proteccionismo europeo, por supuesto van a recibir también críticas de Argentina, China, los países que han tenido también algunas políticas de comercio exterior que a los países industrializados no les sirve, pero sobre todo en el tema macroeconómico son los países que van a plantear basta de ajustes, sí a las políticas de empleo, de consumo, de producción, y retomar lo que el G20, este grupo que nació en la crisis asiática de fines de los 90, parecía que iba a encarar hace un par de años cuando estalló la crisis, regular más el sistema financiero, regular a los calificadores de crédito, a los fondos de inversión, eso se perdió. Y el discurso de Cristina y del BRICS va a ser recuperar eso. Te cierro con un solo datito. Estaba leyendo dos indicadores, uno de Merrill Lynch y otro es el informe que se llama de la ultra riqueza mundial, para que se vea que en estos dos años de crisis o tres, en realidad no solo no se revirtió ninguna tendencia de que provocaron la crisis, sino que se agravaron. Las personas que tienen más de 30 millones de dólares, que son los ultra ricos, eran 93.000 en todo el mundo, un estadio de River lleno más o menos, era un poquito más. Sí. La mitad en Estados Unidos y la mitad en Europa, un poco en Asia y muy poquito en América Latina. 93.000 personas, hoy son 186.000, es decir, se duplicó en dos años y particularmente los banqueros. Este grupo que maneja con muy pocas familias en distintos países el poder económico mundial y que parece que la crisis no los ha afectado. Las noticias en la radio pública, en las voces de Karina Pérez Pinto, Rodolfo Lagos, la coordinación de Romina Barca. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 2 décimas, la humedad 85%, cielo nublado. En México, la presidenta se reunirá con su par de Brasil, Dilma Rousseff. En 15 minutos aproximadamente se reunirán las presidentas de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y de Brasil, Dilma Rousseff. Participarán del encuentro los cancilleres de ambos países, Héctor Timerman, y también el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Antonio Patriota. El temario no ha sido informado a la prensa, seguramente será una reunión de aproximadamente una hora, dado que el cronograma de actividades establece que a la hora 15 de México, 18 de la Argentina, comience lo que será la primera sesión plenaria de esta cumbre del G20 en Los Cabos, México. Hay que decir que ya está pautado dentro del cronograma oficial de actividades que la recepción de líderes del G20, cuando lleguen al centro de convenciones, flamante edificio inaugurado ayer por el presidente Felipe Calderón, será ahora 13:45, es decir, 16:45 de la Argentina. Con posterioridad a lo que será el debate, que estará enmarcado en las cuestiones financieras y económicas que hacen a resolver lo que está sucediendo, sobre todo en las economías con más inconvenientes, el caso de Grecia, de España y Portugal en menor medida, llegará el turno de la fotografía oficial en la que estarán obviamente los representantes de los 20 países que están aquí en Los Cabos, México. En Baja California Sur, México, Hernán Mundo, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. Fracasó la reunión paritaria entre los camioneros y empresarios del transporte. Si bien los representantes de la Federación Argentina de Empresarios del autotransporte de cargas aumentó a un 21% su propuesta salarial para el sector, los representantes del sindicato de camioneros, encabezados por Pablo Moyano, rechazaron la propuesta. Que no veníamos con mucha expectativa, los empresarios, si bien elevaron al 21% el aumento, es totalmente insuficiente. Si no se modifica el impuesto a la ganancia, si no se modifica el tope de las asignaciones familiares, es imposible firmar un acuerdo porque el 21% es una burla. El gremio de camioneros reclama un 30% de aumento salarial y el pago de una suma no remunerativa de 3.000 pesos. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Eurocopa 2012 a las 15:45, Croacia juega con España, Italia va a jugar con Irlanda.

Alicia Graciela Rosas dice, hola gente, un saludo a los padres y un comentario. Si van a hablar de fútbol, recuerden que la tortilla alguna vez tenía que darse vuelta y un recuerdo pinche y nacionalista, se retiró la Brujita, hijo del que le hizo el gol al Manchester en el 68, haciendo que Estudiantes fuera el único equipo argentino que dio vuelta en suelo inglés. Me encanta el programa. También en nuestro Facebook, Matilde Britos Acuña escribió, hoy en el G20 se insistirá con cambiar las políticas de ajuste por las de fomentar el trabajo, la inclusión social y el incremento de la producción. El futuro de Grecia está muy comprometido. Fabián Feld también escribe, la tragedia griega demuestra una vez más que la experiencia ajena no sirve al momento de aplicar a lo propio. Es preciso que cada uno busque su único e intransferible proceso, y a pesar de que hablé con algunos amigos griegos gracias al Facebook, que me decían que en Grecia tenían muy en cuenta nuestra experiencia, los números demostraron lo contrario. Evidentemente, la Argentina no es una experiencia que se vea en países alejados. Y Claudia Gabriela López dice, buen día, este señor Florencio es maravilloso escucharlo, qué lección de vida, me emociona y me alegro por él, Florencio es un grande, saludos a él y les doy una idea, tómenlo como columnista porque es ameno y profundo, maravilloso. Hay que ver, tenemos que sacar uno, esto no tiene, después hacemos un juego cruel, una especie de ruleta rusa, pero bueno, si los oyentes lo piden. Araceli Macari también escribió nuestro muro en Facebook, qué hermosa la entrevista a Florencio, Mario, me emocionó hasta las lágrimas, me gustan muchísimo esas notas a gente de a pie, un capo Florencio y aguante el plan Fines, una excelente medida. Y por último, Susana Silverberg, hermosa la entrevista al estudiante entrado en años, yo comencé mis estudios terciarios a los 54, me recibí y ahora estoy dando clases en la secundaria, es una felicidad indescriptible, cariños a todos. Dos cuestioncitas sobre estos. Uno, a nosotros también nos gustan, y este programa se llama así, Gente de a Pie, por muchas cosas, pero también por esto, por este perfil de entrevista. Es una idea que tuvimos cuando comenzamos el programa, hacer hablar a personas comunes, que han hecho cosas valorables en sus vidas personales, con enorme esfuerzo, personas de pueblo, trabajadores, luchadores. Esa es la idea, y la entrevista se hace al aire, y eso es un trabajo muy constante de nuestra producción, porque hay que encontrar a los entrevistados adecuados. En Argentina hay muchísima gente que se ha superado, que ha formado organizaciones sociales, que ha trabajado, que tiene realmente que gente para emular. No todos están exactamente para una entrevista radial, eso a veces depende de la facilidad de palabra, de cómo se manejan, de ciertos recursos, y en todo eso hay un trabajo previo que vos seguramente no conocés, pero que agradecés cuando escuchás al entrevistado y da también, digamos, ¿no? O sea, es decir, hay un valor en la persona que habla y hay un valor en su búsqueda también. Transitando la noticia. Gente de a pie. Tenemos acá al profesor Sergio Viñeschi, a quien también hemos elegido entre muchos. Todo eso existe también. Está la cuestión esta de quién, de a qué columnista vamos a relevar. O sea que estas columnas tienen un matiz de riesgo. Estamos jugando a Tute Cabrero. O sea, ¿te acuerdas de esa película? ¿Qué película? ¿Qué película esa? ¿Esta me la va a juzgar Pachano? No sé, está arrestivo, lo va a juzgar, lo va a juzgar Carmen Barbieri, y a vos te va a juzgar Pachano, no sé por qué, así es. Entonces se la dedico. a vos te juzga la platea Viñeschi y salís con honores, así que a lucirse. Bueno, en un junio de hace 141 años se terminaba una tremenda epidemia en Buenos Aires, una epidemia de fiebre amarilla, gracias a que el frío hizo que se retiraran los mosquitos, ese famoso, tremendo mosquito Aedes aegypti. Y cuando terminó esta tragedia, había muerto el 8% de la población de la capital federal, que todavía no era la capital federal, era la ciudad de Buenos Aires. El 8%, si fuera hoy, serían 280.000 muertos. Tremenda esta fiebre amarilla, que marcó también para siempre muchas de las pautas de cómo se vive en Buenos Aires. Habían habido en 1852, en el 58, 1870, otras epidemias, pero no habían llegado tanto como esa de 1871, que en realidad se originan con el regreso de las tropas de la Guerra del Paraguay. Ya en su paso por Corrientes habían también infectado con fiebre amarilla a la población correntina, y al llegar aquí, los primeros síntomas fueron tapados porque se estaba preparando el carnaval, el fines de enero, y esa fiesta no quería que sea opacada. El gobierno de entonces. ¿Quién era el gobierno de entonces? Es un poco dividido el asunto porque el gobierno nacional estaba en manos de Sarmiento. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, cuya ciudad, Buenos Aires era la capital, estaba a mando de Emilio Castro. Y la ciudad, que todavía no tenía intendente, pero tenía un jefe, estaba presidida por, escuchen, Narciso Martínez de Hoz. Narciso. Se creía en esa época, todavía no se sabía por qué eso ocasionaba la fiebre amarilla, y se pensaba que eran unos miasmas, unos vapores, lo que lo ocasionaba. Por lo tanto, para combatirlo no había nada efectivo. Y en ese momento en que los preparativos del carnaval hacían tapar los datos concretos, hubo dos personalidades que hacen la denuncia. Uno es el escritor, y en ese momento ejercía como periodista, Eduardo Wilde, y otro es el también conocido Evaristo Carriego, que en medio de estas denuncias logra convocar una manifestación a la Plaza Victoria, que es la Plaza de Mayo, y forman una comisión popular de higiene para que las autoridades que no hacían nada se pongan a hacerlo. Hay un diario personal de un señor que se llamaba Mordejai Navarro, que es impresionante porque día a día anota todo lo que sucede, y luego incluso se ve que era un hombre obsesivo, anota los muertos, de qué profesión eran, de dónde venían, de qué nacionalidad. Y es lo que utilizan los historiadores, sobre todo como una fuente del momento muy importante. ¿Dónde se inicia todo esto? En San Telmo. Y San Telmo era prácticamente el centro de Buenos Aires. Y ahí había, sobre todo, o mayoritariamente, una población negra, mezclada, en esa época se mezclaba con población aristocrática y rica. Cuando empieza a saberse y a no haber duda de que hay una epidemia en Buenos Aires, en ese momento el censo de 1869, que es el primer censo nacional, arroja como datos que había 177.000 habitantes y un promedio de 20 muertos por día. Pasa a haber 100 muertos por día, 200 y en el peor momento 500 muertos por día. Por lo tanto, tapar de que se estaba una epidemia era muy difícil. Y hay toda clase de reacciones, gente que le quiere echar la culpa a los negros. Dice, esto lo traen los negros. O otros que le echaban la culpa a alguna religión. La cuestión es que la aristocracia, los más ricos, empiezan a irse a la zona norte. Y según un estudio, ahí es donde se terminan quedando definitivamente. Pero el ejército le impide a los negros abandonar San Telmo. Y por lo tanto, según algunos historiadores, es en esa epidemia donde la comunidad negra pasa a ser invisible, no a desaparecer, pero pasa a ser invisible en la República Argentina. Era tal el nivel de mortandad que médicos como Muniz, como Argerich, fallecen en medio de esta epidemia porque van a atender. Mueren muchos párrocos que van a dar la extrema unción. Y sobre todo, también es grave el tema con los carpinteros que hacen los ataúdes, porque también mueren, y deja de haber la posibilidad de hacer tantos ataúdes como muertos está teniendo la ciudad. Y por lo tanto, hay por las calles muertos, hay entierros de cualquiera que esté por la calle. Hay un caso tremendo, que es el de una francesa de alta sociedad, que es enterrada viva. Y uno de los que están enterrando, que no son profesionales, vecinos de este comité popular, la descubre y la salva. Buenos Aires entra en cuarentena. El puerto se cierra, las provincias no quieren admitir a nadie que venga de Buenos Aires, obviamente. Ser porteño ya era una amenaza para cualquiera. Y como es desbordado el cementerio, que quedaban flores, se compran 7 hectáreas en lo que en ese momento se llamaba Chacarita de los Colegiales. No es otra cosa que el actual cementerio de Chacarita. Así habla el libro juvenil, ya lo llama, Chacarita de los Colegiales. Que... Bien, y que era considerado las afueras de la ciudad. Y ahí el ferrocarril del oeste alarga su recorrido y desde el Abasto hasta Chacarita empieza a lo que se va a llamar el tren de la muerte, a cargar los muertos y llevarlos hacia allá. tiene dos paradas, una en Medrano, que era como un acueducto, y otra en lo que se llamaba el Camino del Ministro Inglés, que luego fue Canning. Y hoy es Scalabrini Ortiz. En buena hora. En buena hora nacional y popular. Exactamente. Muchos, imagínense los conventillos, hubo conventillos que morían todos, y por lo tanto empezó a haber saqueos, empezó a no haber ningún tipo de orden ni gobierno. La ciudad estaba prácticamente vacía porque muchísimos trataban de huir hacia donde sea, pero sobre todo el ritmo de mortandad genera ese pánico, ese caos que hace que la gente se robe entre sí. Y muchos mueren sin dejar herederos y por lo tanto algunos tratan de simular ser parientes del deudo. Es un infierno. Buenos Aires es un infierno como pocas veces por ahí se haya visto. Se calcula que el total de muertos fue de entre 15.000 y 20.000 personas. Lo que pasa es que es difícil de calcular, porque muchos quedaron sin sepultar. En junio, cuando la epidemia afloja, simplemente porque el frío hizo que el mosquito dejara de existir, aflora. Bueno, que le pasó como a Napoleón o a Hitler, digamos. El invierno los derrotó. Claro. Empiezan estos problemas que Mordejai Navarro, con un lenguaje bastante religioso, describe como una Jerusalén perdida, porque dice, ya, en junio, nadie está hablando de lo que fue la epidemia. Está lleno de juicios y gente que pelea por ver con qué se queda. Ahora, una de las consecuencias de esta fiebre amarilla, aparte de la enorme mortandad, es la toma de conciencia absoluta de la necesidad de higiene en esta ciudad, que, según los viajeros de la época, una de sus características más fuertes era el olor a podrido que tenía. Ciudad de Buenos Aires es una llanura y no tenía un drenaje natural, y como podía tener cualquier otra frente a un río. Las calles eran angostas, no había ninguna avenida. La primera avenida que se hace es en 1894, la Avenida de Mayo. Por lo tanto, estaba acumulado y no había buenos sistemas de recolección de residuos. El agua que tomaban los porteños, de esta mano de los aguateros, se iba a buscar directamente al Río de la Plata, con un balde y se cargaba y se lo tomaba. Y ahí es donde se volcaban los residuos. El riachuelo ya estaba contaminado en 1871 por obra de los saladeros, que vertían toda la porquería ahí, en el riachuelo. Y por primera vez, por lo tanto, nace la conciencia de que puede ser mortal, absolutamente, esta falta de higiene. Y por lo tanto, se crea el sistema de cloacas de la ciudad y también el de agua corriente. La otra consecuencia geográfico-social es que los ricos y los pobres en la ciudad de Buenos Aires ya no viven más juntos. Sergio Viñeschi. El sentimiento de la calle. Gente de a pie. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Y ya que estamos, vamos a decirte que ahora ya se recuperó el funcionamiento de los teléfonos nuestros y que por lo tanto podés comunicarte con nosotros en los pocos minutos que quedan. Le pido a Gaby entonces dos favores a falta de uno, que es que nos recuerden los teléfonos y luego el segundo tema musical con Blanco Negro. 4999-8700, 4999-8700, así nos pueden dejar sus mensajes y también en el 0810-222-0870, y viene Jaime Ross, que se va a estar presentando ahora dentro de poquito aquí en Buenos Aires, cuando juega Uruguay. Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del burguista cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción. A la cancha de celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos arriba a la celeste, vamos. Desde el Cerro Avellunión,

tenemos un reportaje y lo tenemos en acá, en el estudio de la radio, en parte, bueno, porque los compromisos así lo permitían. Agradecemos especialmente Nora Beira Sara la nota. Sí, estamos acá con la grata compañía del fiscal Félix Crous, que tiene un cargo, a ver si está bien, empezamos con problemas. Titular de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación. Lo dijiste casi bien. En una tarjetita. Sí, en una tarjetita. No hay una sigla. Sí, pero suena muy feo, preferible esto. ¿Qué, en qué me equivoqué? ¿El casi? No, es el pequeño furcio nada más. Ah, pero bueno. Lo demás todo bien. Perfeccionista, doctor, por favor. Bueno, Félix, vos llevas adelante, bueno, las acusaciones en causas de violaciones a los derechos humanos, y la semana pasada hubo un fallo de casación que revirtió absoluciones, tres absoluciones de tres represores que eran jefes de área, y les aplicó las penas más altas. ¿Cómo se entiende, primero, que haya habido una decisión tan, digamos, opuesta de parte de la misma sala de casación, no de la misma sala, de, bueno, sí, de casación, que revierte una absolución dándole la máxima condena, es decir, de nada a 20 y más y 25 años de prisión? Y se entiende por el fallo del Tribunal Oral Federal 5 había sido muy injusto. Y esto es lo que en algún sentido también habilita a ir en casación, porque si bien ahora el recurso de casación es un recurso más amplio, fue un recurso pensado contra sentencias arbitrarias. Y para llegar a esa instancia hay que ir contra una sentencia arbitraria. Esto es sin fundamento o con un fundamento aparente. Y esto es lo que tenían esas absoluciones, era el vicio que tenían. Realmente fue una situación bastante mortificante, más allá de que uno tiene que tener cierta asepsia profesional, porque eran tres oficiales superiores con cargos muy altos, jefes del regimiento de patricios, o sea, no era cualquier área, no eran cualquier oficiales, no eran cualquier represores. Habían sido los dueños de todo lo que sucedía en áreas territoriales muy amplias de la capital federal, estaban al mando del regimiento de infantería más importante de la Argentina, y creado por Cornelio Saavedra, eran tipos realmente importantes, y habían sido absueltos los tres. Y bueno, trabajamos contra esas absoluciones, y el enorme número de casos por los que habían sido acusados, por lógica consecuencia, determinó que la pena que se les aplicara, que como vos sabés es la acumulación de delito por delito para nuestro sistema, con un máximo que se corta en los 25 años vigente en aquel momento, es lo que hizo que para el caso del que tenía 45 hechos atribuidos, fueron los 25 años que le pedimos, y a los que tenían 16, apenas una disminución, porque bueno, a veces se pierde perspectiva en la dimensión, en la masividad de estos crímenes tan extremadamente graves, pero quien dice tiene dos o tres casos de tortura con una desaparición forzada, no son delitos menores. Sin embargo, en el universo de los casos que nosotros tratamos, siempre hablamos de decenas o centenares de casos, y a veces esto distorsiona la valoración de la gravedad de los hechos, ¿no? Son Teófilo Sá, Humberto Lobaiza y Felipe José alias Peite. Así es. Esos son los tres. Esos son los tres. Dos jefes de patricios y un segundo jefe de patricios. Y también ratificó casación la prisión de Olivera Róvere y del caso de Menéndez, de Bernardo Menéndez, que estaba en libertad. Que contanos un poquito qué función cumplió, además, Menéndez estando en libertad, y qué actuación tuvo en otras causas a represores. Menéndez es abogado, además de ser un teniente coronel, un oficial también de alta jerarquía. ¿Es de la familia de Luciano Benjamín? No lo sé, pero algún parentesco probablemente tenga, ya sabemos cómo funcionan los linajes militares. Él fue un personaje muy importante y tuvo un cargo político durante la gestión de Saint-Jean, no de ibéricos, sino del primo o hermano, no sé, que en la época de la Guerra de Malvinas tenía la relación con los partidos políticos, digamos, en ese momento. Un tipo muy, muy, muy particular, que ejerció su propia defensa junto con otros abogados en este juicio donde fue condenado a prisión perpetua. Como estaba en libertad, siguió en libertad hasta este fallo de la Cámara de Casación, y además defendió a Bisuara en la causa de Automotores Orletti. Bisuara, el jefe de la CIDE, el segundo jefe de la CIDE, que fue acusado y que murió poco tiempo antes de la finalización de ese juicio, lo que impidió que este hombre condenado a prisión perpetua, a quien se le había mantenido la libertad provisional, ejerciera el alegato de otro represor en un juicio. Y esto, además, reparemos en un detalle para entender, para poder explicar el presente y el pasado de la secuencia de la microfísica de tribunales. El juez que vota en disidencia contra la detención de hace unos pocos días, del viernes creo, es el único juez que permanece de aquel tribunal que los absolvió. De manera que este proceso de construcción de la justicia es, a su vez, un proceso de pedirle justicia a tribunales que deben ser renovados. Es un proceso paripasu en donde los demandantes de justicia tienen que conseguir justicia, pero a su vez tienen que construir nuevos tribunales saludables para poder obtenerla. Lo de la Cámara de Casación es sobradamente demostrativo de esto, ¿no? Verdaderamente era un cuartel carapintada, como se declaraba en una nota, que se transformó ahora, por mayoría, no absolutamente, en un tribunal de justicia con jueces democráticos, idóneos técnicamente, que no vienen de la matriz del menemismo que lo conformó después de la reforma del año 92, poniendo ahí a personajes que garantizaran una última instancia de impunidad. ¿Qué es lo que sucedió? Claro, vale recordar solamente el caso de Bisordi, que era el presidente de la Cámara de Casación, tuvo que renunciar porque tenía juicio político encima y terminó siendo el abogado defensor de Luis Abelardo Patti, entre otros. Cierto, ¿no? Y nadie levantó la voz por Bisordi porque el cementerio te acompaña hasta la puerta. Pero lo cierto es que hasta el momento en que Bisordi, que era un personaje, digamos, caricaturescamente cómplice de la dictadura, hasta ese momento él lideró al sector afín con la dictadura dentro de la Cámara de Casación. Era la voz... Era un personaje, digamos, de ese lugar de pertenencia judicial, con jerarquía, con respeto. Ahora, dos temitas más que realmente el tema es más que interesante y apabullante en su complejidad, ¿no? Por un lado, vos hiciste hincapié, bueno, en el caso de Menéndez estaba condenado a cadena perpetua, pero gozaba de libertad. Hubo también fallos la semana pasada en los cuales la Corte Suprema insta a los tribunales inferiores a que sean más restrictivos en el otorgamiento de la libertad en casos de delitos de lesa humanidad. Así es. Y a la par hubieron casos en Catamarca donde se tomó con la condena una actitud en las antípodas. Claro. Se revocaron las detenciones domiciliarias, pero no se hizo efectiva esa revocación porque se está esperando que la Cámara de Casación confirme, digamos, este fallo. Yo espero que ese tribunal haga algún movimiento en lo inmediato y revoque las excarcelaciones, considerándolo todavía procesado, si no condenado, y haga que se espere esa segunda instancia de la casación con la persona sometida técnicamente todavía a juicio, porque esa sentencia no está firme, digamos, que espere ese fallo de esa instancia revisora detenido, porque la verdad que es difícil para comprenderlo lo que estamos en este métier. Es mucho más difícil entender para quien demanda justicia por su caso, por el caso de un familiar, que una persona que recibe una condena de decenas de años se vaya a su casa caminando, ¿no? La verdad que es lógicamente del sentido común incomprensible. Ahora, y para terminar, bueno, me corre el también vos no hiciste la presentación de que se conoció el fin de semana, pero sí participaste de los debates en cuanto a la calificación del delito con el que llegan los acusados en esta clase de juicios a la instancia oral, ¿no? Sí. De incorporar o no el delito de homicidio como tal en la instrucción. ¿Qué implica el que no se califique como homicidios los casos de desaparición y que si esto puede dificultar o no después el proceso en el cual son condenados o absueltos? Hay dos situaciones acá. Una es, en el caso concreto de Rafecas, él tenía una estructura de imputación muy conservadora, muy limitada. En los casos donde efectivamente en la instrucción, en la etapa de investigación previa al juicio, podía atribuir un homicidio, por ejemplo, a los guardias de un centro clandestino, él siempre, digamos, retiraba un poco la distancia de esa imputación y lo limitaba a quienes habían tenido participación directa en ese homicidio. Como en general, el homicidio es la etapa de la desaparición forzada de la que menos se sabe sobre sus autores, ahí es complicada la atribución de responsabilidad. Distinto es el caso en el que se pretende homologar directamente la desaparición forzada con homicidio. Y esto, después de la declaración de Videla, parece tener mucho más color. Videla está diciendo lo que todos sabíamos, la desaparición es un eufemismo, el enmascaramiento de un homicidio. Ahora, para atribuir un homicidio en un juicio, es necesario tener coordenadas de tiempo y lugar bastante afinadas, porque esto hace que la persona imputada pueda defenderse cabalmente. Mi posición es que no puede atribuirse el homicidio por toda desaparición de un modo general, sino que puede hacerse analizando caso por caso en aquellas hipótesis en las cuales se cuenta con una cantidad de información en donde la persona acusada pueda defenderse de un hecho relativamente trazado. Por ejemplo, cuando se sabe la fecha de un traslado masivo, como en el caso del Olimpo, que es lo que se discutía aquí con la presentación de mi colega Alejandro Laje y otros más, ¿no? En este caso se sabe en qué momento de diciembre del año 78 una cantidad de gente es trasladada y en qué circunstancias esto ocurrió y de qué modo fueron asesinados. Con la suficiente precisión como para aquella persona que es acusada por esto pueda defenderse de esto. Si uno dice, bueno, la última noticia que tengo de una persona desaparecida es tal fecha y luego es la nebulosa, que es la quintesencia de la desaparición forzada, para mi juicio es información insuficiente para poder decir que eso es, en términos técnicos, un homicidio, más allá de la convicción que uno tenga de lo que pasó, ¿no? Estamos corriendo de tiempo, pero me tienta hacer una pregunta más antes de despedir y agradecerle a Félix Crowe, que es, en algún momento al comienzo de la entrevista dijiste, yo debo mantener, no recuerdo la palabra, pero sí el concepto, mi frialdad, mi frialdad, digamos, frente a determinados hechos. ¿Cuándo, contanos alguna circunstancia en que eso estuvo al límite? O sea, alguna circunstancia procesal, si recordás, si sí. No la dejamos para la próxima, que decir, bueno, yo soy un profesional, yo soy un técnico, yo tengo que mantener un criterio y un estilo ante el tribunal, pero bueno, esto... ¿Casi me saca? No, me ha sacado. Y además esto es como, viste, como el monóxido de carbono, es acumulativo. Uno cree que va mejorando, y sí va mejorando, porque vas desarrollando destrezas en el, claro, en el trabajo y mecanismos, digamos, también de preservación. Pero hay un momento en donde la acumulación de relatos y de matices, sobre todo de lo siniestro, te pone en un lugar de quiebre. Yo recuerdo el último juicio, en dos oportunidades que estaba alegando sobre lo que yo escribí, o sea, no estaba sobre un relato, sobre un relato ajeno, y además en general escribo precisamente para evitar los desbordes, digamos, con trabajo tan delicado y materia tan sensible, ¿no? O las dispersiones. Y estaba leyendo lo que yo mismo había escrito, memorando las declaraciones de dos hijas de desaparecidos que tenían que elaborar una figura tan traumática como es la del cautivo, y pongo dos comillas muy grandes, que colaboró con los represores, es decir, una situación dilemática de las más extremas que uno puede imaginar, narrado por su propia hija, haciendo una narración de una complejidad emotiva, ética, moral, y de una sabiduría conmovedora que realmente me llevó a ese lugar, y te lo cuento y te digo que de algún modo evoco en alguna medida esas sensaciones, ¿no? Lo demás fueron las primeras aproximaciones de trabajo, ¿no? Donde es abrumador verdaderamente. Pero bueno, este trabajo consiste en eso, ¿no? Félix Crowe, Nora y yo y todos los oyentes, te agradecemos muchísimo haber estado acá con nosotros. No, gracias a usted por la invitación. Bueno. Vamos a recordar en un instante al otro entrevistado de hoy, dos entrevistas creo que más que interesantes tuvimos hoy, muy otro carril, Florencio Catalino Galarza, el hombre que completó sus estudios primarios a los 70 y pico de años, con una polenta el hombre, una entrevista linda, la vamos a poner en nuestro blog, por cierto. Un tramo de los que nos contó este hombre que volvió a estudiar, había estudiado el primario, había perdido su certificado, no podía acreditar que tenía educación primaria, fue al programa Fines, volvió a diplomarse como alumno de primario y nos contó esto sobre lo que aprendió. A ver, ¿aprendió cosas en Fines o sencillamente repasó, refrescó lo que ya sabía? Un poquito cosa nueva, que nosotros antes para decir por teníamos una X, y ahora hay un solo punto, es multiplicación, y la división son como dos puntitos uno arriba del otro, y antes teníamos el sistema, por ejemplo, a la izquierda el divisor y a la derecha el dividendo, hacíamos el ganchito, es cosa nueva, los triangulitos representaban el número, los cuadraditos también. Alguna cosa nueva incorporé. Un ejemplo de vida realmente notable. Nosotros nos vamos y volvemos mañana, como todos los días, de lunes a viernes, de 12:30 a 14. Y nos vamos con música en blanco y negro, Gaby. España, camisa blanca de mi esperanza, Ana Belén y Miguel Ríos. Está grabado en vivo el álbum El Gusto es Nuestro, lo pidió María Costa por Facebook. Lo pediste bien, María. Solo a mirarla, paloma buscando estrellados, donde encontrarnos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar. España, camisa blanca, de mi esperanza, la negra pena nos atenaza, la pena. Casi siempre acaban en nada cuando se enfrentan al ancho mar. España, camisa blanca, de mi esperanza, a veces madre y siempre madrastra, navaja, barro, clave de espada. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Por Nacional, Argentina se informa.